necesario hacer biografía porque todos conocéis esas obras a Cayetano Martín. Pero aunque solo haya una sola persona que no sepa su trayectoria, creo que aunque sea solo por esa persona, vale la pena hacerlo. Yo puedo decir que conozco a Cayetano Martín desde hace muchísimos años, más de los que quizá él mismo recuerda. Y yo resumiría su biografía diciendo que es un hombre que tiene la palabra fácil, fuerte y poderosa, pero la tiene fácil porque tiene muchas cosas que decir y sabe lo que quiere decir. Poderosa porque cuando habla sacude, rompe moldes. Y fuerte porque la palabra cuando suena desde un silencio interior suena muy fuerte. Y hay gente que grita, pero su palabra es muy débil, porque grita desde el murmullo, desde el griterío de una mente alocada. Pero cuando alguien habla desde una mente en silencio y un corazón que también está en silencio, entonces su palabra es fuerte. Jaime, si te parece, podrías hacer un poco de resumen biográfico de Cayetano, porque por lo menos que yo sepa, hay 6 o 7 personas ahí presentes que quizá les gustaría saber un poco más sobre Cayetano antes de entrar en tema. Para ti, buenas noches. Buenas noches. Pero pienso que lo más indicado que sea el mismo que haga su biografía, ¿no? Cayetano, os puedo contar, ¿entendéis todos, Mallorquín? No hay pegas. No hay pegas, en castellano porque hay gente que no lo entiende. Si nos puedes resumir un poco tu vida, cómo ha sido tu vida. Bueno, lo primero de todo que tengo que decir es que no tengo estudios. Si he hecho aquí alguna forasterada, que se pase. Empecé a trabajar a la edad. Yo no sé si esto sobra, A la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Después, a los 14, empecé a trabajar de yesero. Toda mi vida, pues, he trabajado, pero también he orado, he meditado. Cuando digo meditar y orar, no me refiero a la comedia religiosa, sino al asunto del espíritu. Cuando vemos que las personas físicas, los niños, que andan a 4 patas, empiezan a crecer y se hacen adultos, hombres y mujeres. Esto es para dar una idea clara de que si el espíritu no avanza, no avanza nada. Durante siglos hemos tenido en España lo que se dice la reserva espiritual de Europa. No es así. Ha sido la reserva religiosa, que no es lo mismo. Después vino Martín Lutero y siguió con la misma. En esta ocasión, hoy, que aquí este chico que dice que me conoce desde hace años, creo que sí, porque yo he conocido tanta gente, daré una idea clara, sencilla y resumida. Para los que no lo saben, si hay alguna persona de la península así que no sabe nada de los chuetas, diré que muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegaron aquí a España, que entonces todo esto era de los romanos, quedaron algunos aquí en Mallorca. La mayoría de estos israelitas seguían la religión de Moisés, pero unos pocos ya seguían al maestro, a Jesús de Nazaret, el rabí. O sea, a Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Así de claro y así de sencillo. Obrero carpintero. que no tiene nada que ver con toda la teología católica y protestante cuando lo han hecho Dios. Y peor aún, que ha hecho la madre de Dios a aquella pobre mujer que tuvo 6 o 7 hijos más. Pero dejemos esto. El asunto está que me han pedido aquí con tener una idea de este cristianismo, ya digo que no tiene nada que ver con el llamado cristianismo católico y protestante. Dejemos esto. La Inquisición estropeó mucha cosa, pero ahora ha llegado el momento de dar a conocer este cristianismo místico, yo diría incluso esotérico, porque el cristianismo puro de Jesús encaja con la reencarnación, el viaje astral, el don de curar, la transmisión de pensamiento, telepatía, todo esto es propio del cristianismo. Pero el catolicismo y el protestantismo han puesto esto aparte y han dicho, esto es brujería, demonio, Satanás. Por esto vemos, por desgracia, que hoy miles, millones de personas en Europa y en el mundo entero, vemos aquí en Palma mismo, millones de personas acuden a la astrología, a los médiums espiritistas, a la parte secreta de los esotéricos, y ahora que vienen los lamas del budismo, ahí también. Todo porque el catolicismo, el protestantismo, los sacerdotes a sueldo y con teología no han enseñado más que dogmas, ritos, ceremonias, y han dejado aparte lo espiritual. Después nos presentan a algunos seres humanos dentro de la misma Iglesia católica que han tratado de ir a ese cristianismo espiritual, como Francisco de Asís, que yo soy partidario de Francisco de Asís, pero de los franciscanos actuales no, que han hecho una comedia y un negocio enorme. Yo creo que está clara la cosa. Si queréis, aquí os estaré ya dando, hasta que ellos digan, ideas de este cristianismo espiritual, que ya en una ocasión, si leéis los evangelios, que han sido también muy adulterados, manoseados, y había una veintena de evangelios y han quedado solamente 4. Si leéis un poco por allí, aún hay algo bastante acertado que no ha sido escondido. Cuando el apóstol Pablo dice, no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, he ido al séptimo cielo, que estos son frases, son simbolismos, pero ya hablaba del viaje astral. Y le dicen a Jesús de Nazaret, este hombre ha nacido ciego. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para nacer ciego? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, etcétera, etcétera. Y le da la vista. Pero el detalle está en que de haber dicho una barbaridad, Jesús habría dicho, no podía pecar antes de nacer, pero sí que podía pecar en otra vida pasada. Ahí está la clave de todo. Porque cuando le dicen, maestro, ¿dónde estás tú, el Mesías, si aún tiene que venir el profeta Isaías, antes de tu venida, del Mesías? Y Jesús dice, pero si ya ha venido, lo tenéis ahí, Juan el Bautista. Y entendieron que era Juan el Bautista. No me alargo ahora más, porque... ¿No hay un momento en que... que Jesús pregunta, ¿y quién dicen ellos quién soy? El Mesías, el Cristo. Y ahí sí que es la piedra de tropiezo del llamado cristianismo actual, porque resulta que muchos siglos antes de Jesús de Nazaret hay un profeta, Job, el profeta Job, que dice en una ocasión: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, si el Redentor vive en el momento de hablar aquel hombre, aquel profeta, y era un siglo antes de Jesús, prueba clara que no era Jesús el Mesías, era el Cristo, el Espíritu que llevaba Jesús. Pero es maravilloso, y ahora te dicen que ha venido un lama a dar unas charlas en Palma y que se da una película, no sé si ya le están dando, sobre el budismo. Es maravilloso ver que el Buda es el Cristo. Palabra, nombre diferente, pero es el mismo espíritu, porque Buda, Siddhartha el hombre, estaba en una casa rica, tuvo que abandonar las riquezas de su familia y buscó la luz, la iluminación, y encontró este hombre Siddhartha, Buda, y Jesús el carpintero encontró Cristo. Y es que el Espíritu de Dios, a través de la verdad de la historia de la humanidad, Cristo, el Espíritu de Dios, llámese como se llame, está siempre al alcance de todos. Pero ya Jesús en una ocasión dice: he venido para que los sordos puedan oír y los ciegos ver y hasta los muertos resuciten. Pero es que hay millones y millones de seres humanos que están muertos, que solamente vegetan y solamente buscan el poder, el dinero. El egoísmo es la base de millones y millones de seres humanos, y esto que en la humanidad tenemos un montón de religiones, millones y millones de creyentes. ¿De qué? ¿De qué? ¿Se trata de espíritu? A mí lo que me llama la atención es que creo que no hay ninguna otra causa, ninguna, a través de la historia del hombre. Bueno, primero una cosa, desde que se conoce la historia del hombre hasta hoy, no conocemos ni un solo día de paz. Siempre ha habido guerras. Y otra cosa, que no conozco ninguna otra causa que haya causado mayores barbaridades que precisamente la idea de Dios. Es el nombre de quien más se ha matado. Ahí, y es así, en nombre de Dios, y que hizo la Inquisición, y que hizo el señor don Francisco Franco, que en paz esté, que Dios lo perdone, y que hizo Hitler, y que hizo Mussolini, y a través de la historia humana, todas las religiones ahora mismo, que hacen en Yugoslavia, o que han hecho hasta ahora y están haciendo los palestinos con Alá, y los judíos con su Dios, Jehová, Yahvé, lo que queráis. Es triste ver, por ejemplo, que en todo un país como la India, ¿cuántos habitantes tiene la India hoy? 300, por ahí, o más. Un Gandhi, un Mahatma Gandhi, un Gandhi. Y he recibido cartas de Barcelona y de Madrid que ya han abierto centros y me invitan: Cayetano, dinos cosas y venga. La colaboración con estos centros de seguidores de Gandhi, vendiendo libros, haciendo comedia, buscando socios, ¿de qué? Y les he dicho: ¿por qué no os convertís vosotros también en Gandhis? Ahí está la clave de todo. No, no les interesa, lo que quieren es vender la imagen de Gandhi. Como alguien que conocemos vende la imagen de un señor que crucificaron, ¿no? Es un buen negocio. Es un buen negocio. Aunque solo sea por estampitas. Es una lástima esto. Bueno, esto a mí siempre me ha llamado la atención. Lo digo porque también hay gente que quizá no conozca tanto su trayectoria y le llame mucho la atención. Y la redundancia es intencionada. Que tú has dicho repetidamente a lo largo del tiempo que hace que te conozco, que tú haces tus viajes astrales, entonces como que en tus viajes astrales tú haces, contactas con ciertos niveles de existencia. Entonces, a través de esto, ¿qué mensaje, qué conocimiento, qué es lo que nos puedes traer de allá para acá? Hace unos años, ahora vivimos en la calle Ramón Muntaner, en un piso, porque vivíamos en una planta baja de las viviendas del Camp Redó, que llaman Corea, y el reuma me atropellaba ya bastante. Y una mañana me desperté, caramba, he estado pintando al óleo toda la noche. Me voy a la Casa Pomar, en la calle San Miguel, que creo que aún existe esta casa. Pomar Flores. Pomar Flores. A ver, tienen una telita, ¿sí? ¿Qué número quieres? Número. No he pintado nunca, yo no sé nada de esto. Y uno de los hermanos, porque eran dos o tres hermanos, dice, bueno, te llevas esta telita, si no has pintado nunca, estos pinceles y estos tubitos de pintura. Me voy a casa, pongo la tela en una silla, yo me siento en otra, soy Esquerra, que sería un zurdo. Mengo. ¿Me? ¿Cerdo? Mengo, ¿Y? Me pongo a pintar una montañita, un poco del cielo y tal. Nuestra hija, que entonces tenía 5 años, se llama Lucía, la esposa de Jaime. Y, papá, enséñanos a pintar. Bien, un poquitín. Pero con esta pintura no, que tu madre nos echará fuera, con lápiz. Bien. A la mañana siguiente viene otra vecina con un niño, porque la Lucía había venido con una niña y al cabo de una semana ya tenía la casa llena de niños y niñas. Después empezaron a venir ya tipos como vosotros de vuestra edad, hombres y mujeres. La prensa local se dio cuenta, fueron seguramente a Bellas Artes, Cayetano el Yesero que predica tanto, ha abierto, pues, una academia, enseña a dibujar y pintar. ¿Cómo es posible? Aquí no ha venido a estudiar. Viene la prensa, salía en la prensa y eran tiempos de Franco. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que ya te has puesto a pintar así de repente? Yo me las vi bastante negras para explicar a los periodistas en aquel tiempo de la dictadura de Franco. Y salté la cosa, o la toreé a mi manera, pero ¿qué era aquello? Recordar simplemente, porque después yo lo pedí en el astral al espíritu que llamamos el Cristo, maestro, ¿y esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Mírate aquí. Y me vi pintando en una ciudad de Italia, Liorna. Después ya, otras veces y otras ocasiones, pude después saber que yo estaba pintando en otras vidas, pero no era ningún, que diremos, Rafael, ni ningún Goya, pero pintaba. Digo esto porque yo tenía unos 6 o 7 años de edad, porque soy mallorquín, pero de Inca, nací en Inca. Me bajaron a Palma y fuimos a vivir en la Plaza de la Faja, que creo que aún existe este nombre, o el temple. ¿Cuál es el templo? Y las mujeres en verano hacían tertulia en la plaza. No había tanto tránsito como ahora, no había coches. Y los niños me decían, Cayetano, ¿nos dirás cuántos palomos hay en el palomar de Mestre Juan, de Mestre Antonio, allí en el tejado? Sí, esta noche iré a verlo. Y mi madre me oyó. ¿Qué es esto? Me dice. De subir al palomar. Es que yo, le dije, voy de noche, pero volando. Y mi madre dice, bueno, si vas volando puedes ir. Seguro, seguro, de aquella mujer, porque después Recuerdo aún que dijo a las vecinas, hay que leer la fantasía de los niños. Pero cuando fuimos a vivir delante del hospital militar, en la calle San Miguel, que entonces eran unas casas muy viejas, muy antiguas, ya tenía yo 14 años y mi madre me decía, Cayetano, mira si puedes ir a casa de la señora María o a casa del señor Antonio Juan del pueblo tal, que están muy mal y si Cayetano puede venir y en sus oraciones cuando duerme, esto es el viaje astral que hago desde niño. Y lo chocante es que la Lucía, mi hija, un día se va a la librería Dual, ¿no se dice Dual? Sí, Dual, sí. Y me trae un libro, era mi cumpleaños, ¿cómo hacer el viaje astral? Yo me leí todo el libro y no entendí nada. Porque del dicho al hecho hay un buen trecho. Incluso en una ocasión un señor que vino del Tíbet, sería un lama, dijo a la prensa en Palma, que le preguntaron, ¿y esto de viajes astrales qué? Es un gran peligro, porque sale del cuerpo un cordón que puede quedarse enganchado en un pararrayos o en la antena de un televisor. ¡Qué disparate! Como estaríamos todos los seres humanos allí cruzándonos por el astral. Porque, amigos, nadie, absolutamente nadie, le estaba dado el astral. Así que todo el mundo hace el viaje astral. Y lo llamamos después sueños. Pero con los sueños hay pesadillas, hay tonterías, pero el viaje astral no es más que soñar a voluntad. En la radio esta balear, estos días, me preguntaron lo mismo. Y yo tuve que decir lo que ahora voy a decir. Recordaréis que hace unos años la prensa anunció, y sobre todo Jiménez del Oso, que entonces era el director de la revista Más Allá, dijo por la prensa y por la televisión que unos señores, astrólogos, astrónomos, científicos, futurólogos, qué sé yo, se habían reunido en París y habían visto, con los aparatos, claro, 7 u 8 planetas que chocarían, harían carambola contra nuestro mundo. Y para el día 21 del año 82, era el fin del mundo, porque se chocaban. Enseguida la gente de Mallorca y por teléfono gente de la península y cartas, Cayetano, ¿sabes algo de esto? Hasta la prensa misma. No sé, pero si sé algo ya lo diré. Claro, por la noche, no me está mal decirlo de mí mismo, pero es así. Me cuelgo y cierro los ojos y ya estoy, lo que decimos aquí en Mallorquín, a la quinta puñeta. Y me veo a aquellos planetas, señor, maestro, ¿puedo pasearme a través de ellos? Sí. Pero si hay unas distancias enormes, desde la Tierra se ve la línea, pero no pueden chocar. Y puedo decir esto cuando vaya otra vez al físico, al cuerpo, al mundo. Claro que sí. Yo no sé escribir a máquina, ni más con el reuma, pero tengo una maquinita de mi hija. Y hago con un dedo, dice un mensaje, lo envié por la península, y en Madrid, algunos amigos lo entregaron a Jiménez del Oso. Cayetano dice que no pasará nada, porque no va usted a Mallorca y habla con él. Sí, tengo que ir a Mallorca. Vino a Palma, dio una conferencia en el Teatro Principal. Algunos chicos de por aquí que han venido conmigo estaban allí presentes y me dijeron, a ver un momento, puede ir, ¿eh? Sí, pero no vino. Pero unos 20 días antes de la fecha indicada, salió por la tele diciendo: estos señores de París se han equivocado, no pasará nada. Yo digo todo esto no para darme piste a mí, ni mucho menos, pero es un señor, este Jiménez Doloso, un hombre con esto de la cosa intelectual, seguramente que me parece que es médico. Bien, ánimos amigos, estudiad carrera, todo lo que queráis. Pero por favor, como este señor también que escribe libros, J. Benítez, que yo en una carta tuve que decirle, por favor, cuando metas mis mensajes en los libros que escribes, tienes que decir, esto es de Cayetano. Y si no lo haces, allá tú. Pero yo podría, lo que se dice, esto de plagio. Y yo le dije, no, porque yo ya estoy por encima de todo esto. Yo soy cristiano de Cristo, no soy católico ni protestante, y el maestro me daría una bofetada, porque las cosas de Dios son así, de claras y sencillas. Yo estaba en la cruz, sangrando, muriendo, y dice, padre, perdónalos, yo no sé lo que se hacen. Y francamente, estos señores, que en lugar de ponerse a trabajar, como he trabajado yo toda mi vida, se dedican a escribir libros, a estudiar filosofías y teologías, a vivir del cuento. Bueno, vamos a ver, Cayo, tú hablas repetidamente de ciertos mensajes, pero no puedes resumir los que tú consideres quizá más oportunos en la época que estamos viviendo. No sé si allí alguno, o María Cinta, que me parece que está por ahí, si habrá traído alguno. Un montón de mensajes que estos chicos después me hacen copias y las reparten. Uno de los básicos, que es la oración de la Iglesia Pobre, que la hemos enviado a toda la prensa de Mallorca y de España, podríamos decir, y hasta el extranjero, nadie ha publicado la oración de la Iglesia Pobre. Y el periódico del Arenal, Sestao, me ha publicado media. ¿Por qué? Porque en la oración esta, ¿hay alguien de vosotros que la traiga, María o José? Sería muy interesante poder leer ahora. Pero completo la cosa. Porque yo hago la oración pidiendo a Dios que ilumine a estos seres humanos que dominan el mundo, a los militares, a los mandamases políticos y religiosos. ¿Por qué no cierran ya de una vez las fábricas de armas? ¿Por qué se construyen cuarteles? ¿Por qué todo el mundo, gente joven, no se hace objeto de conciencia en nombre de Dios, del Espíritu? Y sin embargo se pasa el tiempo en tonterías. Ayudaremos a esta gente de Bosnia porque les falta comida o les faltan medicamentos, mientras los mandamases que dominan el mundo les envían las armas y se matan unos a otros. Y ahora esto que digo aquí lo estoy repitiendo año tras año a Lorenzo Vidal, el que creó esto de la no violencia y la paz. Es una buena idea, incluso me parece que hay gente católica de una parroquia de Palma, derechos humanos o no sé, que está bastante en esto. Pero a los niños que se les dice, paz, paz y paz, y nada más. Sí, pero la gente piensa que estar en paz es simplemente no pegarse. Y la paz es algo más que simplemente no agredirse. Y nosotros confundimos que simplemente estoy en paz contigo porque no te pego. Pero la paz es algo mucho más profundo, emana desde el corazón. Ay. Pero solo puede emanar de un corazón que está en armonía. Ahí está la cosa. Pero vamos a ver, yo por lo que tú estás diciendo deduzco que entonces es condición sine qua non del hombre que potencialmente está en su mano adquirir o realizar en él la conciencia del Cristo. ¿Cómo? Porque seguro que es una pregunta que mucha gente se hace. Sí. ¿Cómo puedo adquirir esa conciencia? Así como me has preguntado de esto de los viajes astrales, yo tendría unos 10 o 12 años. Y cerca de casa había otro niño como yo, más o menos, y después otro. Nos hicimos amigos los tres. Y fuimos creciendo los tres mosqueteros. Pero yo, un día les digo, vamos a sentarnos en el suelo. Y nos sentamos en el suelo. Esta pierna aquí, y la otra allí. Y cómo nos divertíamos. Porque cuando ibas a poner la otra, ¡bum!, nos tumbábamos. Pero yo ya era un poco el campeón en esto. Y pude cruzarnos. Después ya andaba con las rodillas por el suelo, así. Nosotros también un poco. Pero después ya pasaron unos años, lo dejaron ellos. Pero yo no. Más. Y posiciones así, y posiciones así, y respiraciones. Aquello fue maravilloso, porque un día un amigo se viene y ya estaba casado. Y me presenta un libro de yoga. Quedé espantado. Maestro, me das cada una. Pero si tú has practicado en otras vidas el yoga. Ahora no puedo, por este dicho sobre el mal. Me explico. Es decir, buscad primeramente el reino de Dios, que dice Cristo por boca de Jesús, cosa que no han entendido las religiones, principalmente las que se autotitulan cristianas, católicos y protestantes. Buscad primeramente el reino de Dios, que está en cada uno de nosotros, dentro. Y las demás cosas vienen por añadidura. Yo no pido al maestro, si yo pongo la mano aquí, le quitaré el dolor a este. No pido esto, lo hago y punto. Pero no abro ningún centro de curanderismo, porque en mi casa se llenaría de gente. ¡No! ¡Señor! ¿Y cómo puedo meditar? ¿Y cómo puedo buscarte? La cosa es sencilla. Piensas en ti mismo. Por ejemplo, si alguien te ha hecho una porquería, te ha estafado, incluso podemos decir estafado, y esto que se dice timado, o lo que sea, y dices, bueno, ¿qué siento yo por dentro? Ahí está la clave de todo. ¿Me darías de bofetadas? ¿Me partiría la cara? ¿O simplemente sientes en ti mismo? Bueno, procuraré no hacerle otro día pues esta ayuda que le he hecho, eso, y me aparto y tal, pero no le odio. Cuando estás venciendo en ti mismo, venciendo el egoísmo, el odio, la rabia, la ambición de tener cosas, cuando vences todo esto y te conformas con tu trabajo, cuidado, que yo siempre me he conformado con mi trabajo, no con aquello de, ay, me siento explotado, pisoteado. ¡No! Me siento por encima de los explotadores, que no es lo mismo. Y no por vanidad, sino por altura espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosas vienen, por añadidura vienen. Y viene el viaje astral, y viene la transmisión de pensamiento, y viene la telepatía. Pero no para hacer unos cursillos, para decir a la gente, dame unas miles de pesetas y te diré esto y lo otro, si no es así. Porque al final de todo esto, ¿cómo se queda la gente? Igual que antes, o peor, porque yo he asistido a algunas reuniones espiritistas, invitado por ellos, y me han dicho, Cayetano, vienes, y nos dices si esto es posible, si podemos seguir adelante o no. Y en muchas ocasiones personas de buena voluntad han dicho, te entendemos, lo dejamos. Porque en muchas ocasiones yo he conocido espiritistas, y el espiritismo al psiquiátrico es un paso. Y esta gente allí con la ouija, o la persona que se duerme, el médium, sí, he conocido personas incluso que he tenido que decirles, ¡para! No sigas, porque tu corazón no marcha así como tiene que marchar, en algunas ocasiones no me han escuchado y ha sido fatal. No. El señor Empalma era muy conocido y murió de cáncer. A ver, yo entiendo por lo que me está diciendo que la clave está en la toma de conciencia de uno mismo, en ser consciente. Entonces, eso equivale a decir que si uno es consciente de sí mismo, uno es capaz de recuperar ese diálogo interior, puede que quizás se sorprenda encontrando dentro de la serina de la divinidad. Se haría real la frase aquella que dice: hombre, conócete a ti mismo. La divinidad. Lo has dicho todo así. Me da pena ver hoy mismo, y mucha gente conocerá aquí en Palma, en Mallorca, y vemos las noticias que nos dan de tantas personas ilustradas, con muchos estudios, carrera, dinero, y después falla. Y lo que se dice hoy, malversación de fondos, apropiación indebida, todo por decir la palabra exacta, es simplemente robar. ¿Qué es todo esto? Es porque el espíritu está tan dormidito dentro de aquel cuerpo físico. Y hay que ver que este cuerpo físico, que es este vehículo, este coche, que los jóvenes dicen una frase que me gusta mucho: carroza. Pero esta carroza la lleva mucha gente que es más joven físicamente que yo, y son más carrozas que yo. ¿Por qué? Porque solamente el físico, el bienestar físico, la parte sexual, está bien la parte sexual, es una necesidad física, pero sé que se ha hecho de esto. Un vicio tonto, asqueroso, después lleno de enfermedades, lo que se siembra se recoge. No se trata que yo os diga ahora que esto es pecado. No, el pecado más grande del ser humano es dejar de ser humano, porque los animales no pecan. Cuando se es ser humano de verdad, se tiene esta dignidad de ser humano, el espíritu avanza. Y lo chocante es que avanza aunque de palabras diga aquella persona que no cree en nada, que es ateo. Yo he hablado con muchos ateos más espirituales y mucha gente lleva misa. ¿Qué pasa? Es el espíritu. Es el espíritu que tiene que crecer. Entonces, esto, según dices tú, también haría válida la frase aquella que dice de un modo un tanto lapidario, y es que, hombre, asume tu naturaleza, asúmela plenamente, y en la medida en que tú asumas tu naturaleza humana y no pretendas ser más de lo que eres, menos, harás posible que se manifieste en ti la divina. Si todo son palabras bonitas, y hay millones y millones, de toneladas de literatura poética, espiritual, religiosa, de personas que tratan de decir al mundo: mira, este es el camino. Y en general la gente lee el libro. Qué bonito. Me ha gustado leer este libro. Y después qué. Ahí. El libro ahí a la estantería, y él o ella a sus cosas de la vida. ¿Qué pasa aquí? No es el libro que necesita el ser humano. Es lo que has dicho antes. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Quién eres tú? Tenemos que pensar que no nos hemos creado nosotros. Nos han creado. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Este alguien o algo es una hierba, es un gusano, el principio, es un átomo que dice no, un ion, proton, estas cosas que dicen los científicos, que está dentro del átomo, yo no lo sé, pero una cosa es cierta, alguien ha creado aquel átomo. Y si no lo han creado nadie, y se ha creado a sí mismo, y por consecuencia nosotros estamos creados aquí, entonces yo no puedo negar a mi creador. ¿Podéis vosotros? ¿Quién puede negar a su creador? Aunque sea un gusano. Porque tú seguramente no te has creado a ti mismo, yo tampoco. Nos han creado. Los padres, sí, pero ¿y los primeros quién? ¿Oye? Y entonces este, o esto, que me ha creado y que ha puesto en mí un cerebro para pensar, y que me ha dicho, tú eres espíritu, y después he entendido aquello de el espíritu, nosotros, el ser humano, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero es el espíritu, que después lo llamemos energía universal, todo lo que queráis, porque los nombres, las palabras las hemos puesto nosotros, los seres humanos, pero no podemos negar, ya digo, este que ha puesto en mí este cerebro, caramba, y este o esto que hace posible soles y millones de soles y mundos y millones de mundos y millones de galaxias, porque el universo es infinito. No ha tenido nunca principio, por lo tanto nunca tendrá fin. Ahora sí, transformación, sí. Seguro que nuestro mundo el día de mañana será una luna o un sol, quién sabe. ¿Y qué era el sol antes? Ahí está la cosa. Nada muere, todo se transforma. Y claro, para entender todo esto, tenéis que comprender que no lo he entendido yo, no lo he buscado en libros. Y el yeso, cuando estaba yo pastando el yeso no te dice nada de estas cosas. Es la meditación, es el espíritu que avanza. Ya se ha dicho que Cristo, el espíritu, es luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Porque ahora estoy sentado aquí y las veo más claras que cuando estaba sentado ahí abajo con estas velas. Pues yo lo veo. Gracias. No, sigue. La gente... Si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta sobre algún tema cualquiera, es igual, ¿eh? Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta sobre... mientras esté dentro de la línea de lo que estamos hablando. Porque ya veis que Cayetano Martí da bastante de sí. Por allí están levantando una mano y quieren preguntar alguna cosa. Quisiera preguntarle lo que le entiende por luz. Pregunta, a ver qué entiendes tú por luz. Bueno, toda vez que hablamos del espíritu, podéis comprender que no me refiero a estas lámparas, ni a la vela, sino luz. Se dice a veces una cosa muy sencilla, que no tienes que hacer un trabajo o algo. No sé cómo salir de esto. Bien, lo consultas con la almohada. Ese sí que se dice. Consultarlo con la almohada. A la mañana siguiente, lo ves claro. Ah, sí, yo había pensado en esto. Y si es así. Esto en el trabajo, en las cosas de la vida. Hoy mismo, en casa he recibido la visita de un chico casado, y me dice, caramba, Cayetano, hace días que me dijiste esto, y esto, y esto, y tienes razón, ahora lo veo claro, y esto que hace unas semanas que vino y estaba todo, agotado, parecía que se moría, mi chico joven, hoy ha venido ya casi cantando flamenco, ¿qué pasa aquí? La luz, ¿qué ha visto aquel hombre? Ha tenido un fanatismo con Cayetano. No, sino que Cayetano ha dado unas ideas. Aquel chico ha pensado, caramba, pero si es así esto, y lo ves tan claro, eso es la luz. ¿Segunda España? Para mí no es correcto. ¿Por qué para él no es correcto? Yo te digo. Bueno, hay luz de 217 y 220, o sea que... Eso no es la luz de Dios. No es la luz de Dios. No, y eso, ¿no? Dice que no es la luz de Dios. ¿Hombre? Será de las velas. Pero de Dios no. ¿Qué? Dice que será la luz de las velas, pero que esto no es la luz de Dios. Ve las cosas claras. No es la luz de Dios. Ah, yo no digo nada. Dice que no debe ser esto de la luz. no espere nadie ver una luz enorme ahí, una cosa sobrenatural, que basta con tantas visiones de María y de la Fátima y de la Virgen de aquí y de allá, basta de ver tantas cosas raras. La luz de Dios no es ni eléctrica, ni una cosa que se encienda allí en la montaña, es la luz dentro, ver las cosas claras de la vida. Esto es la luz para mí. Yo no veo otra. Ahora, si hay alguna persona que ha visto alguna luz artificial, que no sea de estas, algo, esto yo no puedo negarlo si lo ha visto. Pero yo no veo luces. Bueno, quizá cabe la posibilidad de que lo que para ti es luz, para otra persona no lo sea. O sea, de ahí está. Que no hay una verdad. Ahí está la cosa. Y por favor, que lo importante es que todo lo que yo diga no se tenga como dogma. No enseña dogma. Que se cuestione. No faltaría más. No queréis hacer preguntas. Venga, para animales de base, para aquí. Hola. A lo mejor sería interesante que este señor que ha dicho que esto es luz dijera qué es lo que él entiende por luz. Y se podría profundizar en... Bueno, pues aquí hay una silla, ¿eh? Si va a venir, se abre aquí. Bien, no queréis hacer ninguna pregunta más a él, si no... No. Bueno, hermano, vamos a ver. Yo soy un señor que va por la calle, pobre, desgraciado, materialista, y de repente pues no me siento satisfecho de mí mismo, y entonces, ¿tú qué me puedes transmitir a mí, al pobre hombre de la calle? ¿Qué me puedes transmitir? Según cómo plantees la pregunta, la cosa, porque... No, porque yo sé que ha habido... Si tú pasas de largo, yo no te conozco, ¿cómo es? Ahora si acudes y hablamos, ya cambia. Ya, porque yo sé de gente, pues, que simplemente, pues, un día ha venido, ha oído hablar de ti, ha venido a tu casa por curiosidad, se ha quedado impactado. Entonces, ¿qué les dices tú a esta gente para que se queden impactados? Esto. Es lo mismo que hoy. Esto. Lo que pasa... que a través, diremos, de la historia mía, de estas reuniones que hago cada semana, que empecé a la edad de 14 años ya a tenerlas, a estas reunioncitas, he conocido mucha gente, muchas personas. Pero cuando he ido al grano de la cuestión de buscarse a sí mismo, de apartar de su mente el egoísmo, la vanidad, el orgullo, sobre todo el egoísmo, muchas personas de estas no han vuelto más. ¿Por qué? Porque ha podido más que el egoísmo. Hombre, porque supongo que hay... Tiene dinero, casas, coches, dos empleos... Ya, es que supongo que hay que romper en muchos esquemas, a veces, y romperlos de golpe. Pero bueno, hablando de romper esquemas, antes has hablado así muy de pasada, pero antes tú y yo lo hemos estado hablando un poco más. De que tú hablas mucho de un Cristo, tú separas mucho la figura de Jesús del Cristo, exacto, ¿no? Yo Jesús es el hombre, Cristo es el iluminado. Exacto. Entonces, o el Cristo, por esto he hecho la comparación de Siddhartha. Siddhartha Gautama. Bueno, vamos a ver. Antes me has incidido bastante en una visión bastante esotérica de esa figura. Y esa figura, aunque algunos digan que gracias a Dios son ateos, todos hemos mamado esta cultura y quieras que no, nos sentimos sensibilizados o cuando no familiares a esto, ¿no? Entonces quizá podría ser bastante clarificador, ilustrativo, enriquecedor que incidieras un poco sobre el aspecto esotérico, el oculto de esa figura, de ese Jesús. ¿Qué nos puedes decir tú? Hace unos años que yo estaba pintando pintando una copia, de un Cristo de Velázquez. Yo ya no soy el grande a la pintura, una copia. Pero, cuando estaba pintando el Cristo, Me pregunté a mí mismo, caramba, esto de pintar los clavos allí, aquí, en la palma de la mano. Bueno, lo pintaré, así como está en el original, bueno, también copias del original. ¿Las estampitas? Sí. Pero después ya, en el astral, maestro, tú te presentas como una cosa, una luz, sí, pero en el astral sí que existe esta luz, que físicamente no se ve, en ese del astral. Pero si no te presentas así como yo te tengo en mi mente, no te veo. Y enseguida ya, el físico de un Jesús, que por cierto no es ni mucho menos que lo ya pintado hasta ahora, un hombre bajito, más bien encorvado, feo, cojeaba un poco, y me dice, tú me ves tal como me han pintado de esto de los clavos. Pero el clavo se clavó aquí, aquí. Grande fue mi sorpresa, unos días o semanas después, con la dichosa sábana santa que los señores de América, que se dicen estos, de... no sé. Entonces, empezaron a decir que no podía ser aquí, sino aquí. Yo dije, mira, ¿por dónde? Pues sabido yo, no por ellos, sino por el astral. Me explico. Pues aquí ya tienes un positín, un botón de muestra de lo que es esa cosa esotérica del astral. Y a veces, tengo también que agradecer a veces a personas que de buena fe, lástima que no sean todas de buena fe, son echadores de cartas. O cierran los ojos y ven algo. Y me contaron un día una señora que había ido. Yo me quedé espantada, me dice esta señora. Dice, tú no tienes que venir aquí a preguntarme cosas, porque tú conoces a una persona que está muy por encima de mí. Y yo ahora cierro los ojos, le dijo. Y lo veo sentado en un balcón de su casa y a su lado hay un periquito. Usted me conoce, saben esto. Entonces, esta parte esotérica de esta persona, que yo sé más o menos quién es, demostración de que estaba de buena fe, si no, no había visto la cosa. Ahora parte de los, diremos, estimadores, engañadores, pero hay algo. Lo que pasa es que se quedan, pues, es como subir a una montaña y mucha gente que trata de ir a esta cosa espiritual se queda a media montaña, o menos. Nunca llegan arriba. Por lo tanto, no pueden ver las cosas tal como son. Y porque se quedan ahí con este dichoso fenómeno y no les deja avanzar. Es una lástima esto. Por esto yo aconsejo que subid a la montaña, caramba, del espíritu que está en vosotros mismos. Así de claro y así de sencillo es que lo que han dicho ahora, de esta luz que no es así, de acuerdo, muy bien, búscala dentro de ti mismo y será tal como tú la ves, pero de buena fe. ¿Quién soy yo para hacerle la contraria? Ahí. Y... claro. ¿Qué hay en el astral? ¿Qué eres tú allí? Porque eso el astral me encierra. Esto mismo es el astral. Esto, el pasivo. ¿Qué hay en el astral? Antes hemos dicho que hay millones, billones o trillones, no se dice trillones de galaxias y soles, mundos, todo lo que queráis. Pero después estamos nosotros. Los espíritus. Pero la ciencia dice, no, solamente hay el físico, el cerebro, la mente. Una vez terminado esto, se acabó todo. ¡No! ¡No! Por una sencilla razón. No sé si habrá personas de mi edad, pero si no las hay, entonces yo seré aquí ahora el que tiene más edad. ¡Física! Pero yo me doy cuenta, y si vosotros lo pensáis y lo meditáis, veréis que es lo mismo. Me doy cuenta que no he envejecido ni una milésima de segundo. Soy el mismo. El físico ha envejecido. Transformado. El espíritu, no. Soy el mismo. Y esto, que no envejece. Nunca. Nunca. Ha empezado. Por lo tanto, nunca terminará. Nunca hemos nacido. Nunca moriremos. El físico, sí. Porque la cosa está clara. ¿Cuántas veces os encontráis con personas de mi edad y de más edad que os dirán, hasta os sabrás que hacen, de tener tu edad yo te ganaría? Correr. De tener las piernas buenas te ganaría. Y hacer esto y esto y es porque dentro, ¿qué pasa? Exacto. Este espíritu no envejece. Por esto, ahora, si grito, es la energía. Es la fuerza del espíritu. Yo podría estar hablando días y días aquí, porque el físico no lo permitiría. Sobre todo esto que dicen de la garganta, el poetazo. Pero el espíritu sí, porque no necesito libros. ¿Cuántas veces he dicho a sacerdotes y a pastores protestantes y sobre todo a testigos de Jehová? No necesito Biblias. No necesito libros sagrados, porque todo lo que se ha escrito sobre Dios, sobre el Espíritu, todo lo que se ha escrito, se escribe y se escribirá, pasado, presente, futuro, todo está al alcance de todo ser humano que el Espíritu avanza y lo sabe todo. Entonces no tiene ningún sentido, pues si es así que... No ha habido un nacimiento ni hay una muerte porque es una existencia omnipresente. Entonces no tiene sentido preguntarse de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y ahora, y esto me lo han dicho muchas veces. Por eso, seguro que te lo han preguntado cada día. Ah, y es tan, bueno, yo, tan infantil. Yeah. Porque si reflexionas en ti mismo, y a las estas conclusiones yo he llegado yo. O algo ha hecho posiblemente mi existencia. Y si yo no envejezco, ¿qué pasa? ¿Ya está? Vengo. ¿De dónde? De lo que llamamos Dios. Estoy aquí. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Estudiar qué? La vida. La vida misma es un estudio, es una escuela. Y aprendes, creces, y después, y ahí está este después que ha dicho Jesús, y que mucha gente no entiende, ni ellos mismos los teólogos, de aquella cosa tan clara y tan sencilla, pero la han hecho, ¿qué se dice esto? De tergiversar la cosa. Que aquel hombre que sale de su casa, deja su familia y se va, pasan años, ya cansado de comer porquería, porque hasta se comía la comida. Y el padre hace una fiesta porque ha regresado su hijo. Pero ¿cómo ha regresado? Con una experiencia enorme de la vida. Pero no hay que buscar ahí una cosa física que aquel hombre se ha alargado, no. Que venimos a este mundo y a muchos mundos. Y permitidme que diga que este mundo que llamamos Tierra es uno de los más atrasados del infinito universo. Y a veces hay que decir, maestro, ¿por qué me envías otra vez allí? ¿Ah? ¿Ah? Tenemos que venir porque hasta a Jesús le dijeron, maestro bueno, te seguiré. Y Jesús contesta y dice, ¿y por qué me llamar bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y por la radio esta balear el otro día yo decía, porque me preguntaban, ¿y cómo son los extraterrestres? Los que vienen con aparatos por allí, que vienen pocos, porque la mayoría de aparatos que se han visto son rusos y americanos, pero estos, si se acercan un poco con algún aparato, yo diría que son tan sinvergüenzas, como dije por la radio, como nosotros, tan ingenuos, tan tontos, tan vanidosos como nosotros en este mundo. Pero los verdaderos hermanos mayores, los espíritus que ya crecen o han crecido, estos no necesitan aparatos, como no necesito yo ni vosotros si queréis ir al astral. Pero caramba, ¿qué pasa si queréis tomar el avión? No hay que comprar ese primero billete. ¿Y dónde vendes el billete? Y me han dicho, Cayetano, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer para ir al astral esta noche? Ahí, ahí. Ah. Ir al astral esta noche. Hombre, cómprame un billete. Porque ahora con la tarifa mínima. Y hay unas palabras precisamente de un santo católico. Yo admiro a las personas de buena fe que han buscado al Cristo dentro de la misma iglesia católica. Un Francisco de Asís, un Juan de la Cruz, una Teresa. Y hasta esta misma Teresa que está ahí en la India, como se dice, la Teresa. Sí. Pero también hay la otra parte que me hacen cada santo, amigos, con este del Opus Dei. ¿Y cómo se llama este? Caramba, qué santón. Bien. Entonces, Juan de la Cruz y otros, y me parece que Luis de León también, pero Juan de la Cruz habla de la noche oscura. Hay un chico por allí, mucho más alto que yo, que me preguntaba un día, ¿y esta noche oscura? ¿Cómo es? ¿Qué tiempo? Ah, ahí está, el billete. ¿Ves cómo encaja? La noche oscura del espíritu, del ser humano, que por desgracia esta noche oscura dura para mucha gente, para millones de personas, dura toda la vida. Otros unos años, otros unos meses, y bendito sea el que en cuestión de minutos o segundos de esta noche oscura pasa la luz. Ah, ahora empiezo a vencerme a mí mismo. Ahí. Esta noche oscura ya no es noche oscura. Empiezas ya a estar en la oficina para comprarte un billete y cuando quieras, maestro, vengo. Es como entrar en la biblioteca pública humana. Si yo no sé leer y entro en una biblioteca, ¿qué puedo hacer? Ojear revistas, mirar figuras. Si ya sé leer, podré coger un libro. Si tengo estudios, podré coger un libro de más envergadura, diremos. O si sé idiomas. Y, claro, en el astral entramos todos. Y si no sabemos leer, no sabemos nada, no vemos nada, y muchas veces se tienen sueños maravillosos y se dejan ahí. ¿Cuántas veces han venido personas a mí y me han dicho, Cayetano, a ti puedo contarte este sueño? En mi casa no. Con mis familiares, no, ni amigos. Se ríen de mí. Y he soñado esto y esto. Pues esto quiere decir que todos indefectiblemente entramos en el astral, lo que pasa es que algunos no somos conscientes y no nos damos cuenta. Y el maestro, el Cristo, no te da, porque tú no puedes entender, digerir. Es como el niño pequeño, que le dan papillas, el biberón, el pecho, pero no se le puede dar. Según qué comida. ¿Qué? Bueno, pero yo sigo insistiendo. ¿Dónde se compra el billete? En ti mismo. En ti mismo. Buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y no os enredéis en comprar libros para saber cómo se hace o no se hace. Porque ya digo, me pasé todo el libro ayer y no entendí nada. Y al final, me dice el escritor, Bueno, si te reposas, te pones un poco así meditativo, piensas, medites y quiero ir al astral y a lo mejor harás el viaje astral, pero de una forma que... Cayetano, ¿y no podría ser que quizá, en lugar de intentar conseguirlo, de hacer algo para simplemente permitir que suceda? Yo, en la parte práctica, yo podría deciros y os aconsejo, si queréis ir a Navastral, empezad de una forma muy sencilla. Cuidado lo que voy a decir ahora, que tendré que aclararlo mucho. ¡La oración! ¿Pero qué es la oración? ¿Palabras aprendidas de memoria? ¿Palabras? ¡No! Es en la parte que diremos más sencilla para que lo entendáis. Si sabéis de alguien, un amigo, un familiar, un vecino, aunque no lo conozcáis, que está en... ¡O un enemigo! Que está enfermo, que está grave. Entonces cerrad los ojos cuando vais a dormir. Y yo podría ir a tal sitio y ayudarle, pero yo, es que yo no creo nada, pero yo, y así, así como se dice aquello para dormirse, que se dice de las ovejas. Entonces, de dudar de esto, mira si yo puedo ir ahí y pensáis si vais a visitar el enfermo, el que está grave, o con la paz esta que necesitamos en el mundo de tantos sitios que hay que se pegan, ¿puedo hacer algo yo? Y claro, os oiré la voz de, ¿y qué puedes hacer tú, tonto o tonta? Bien, pero yo quiero hacer algo. Y te vas durmiendo, y te vas durmiendo. Es que a la mañana no recordáis nada, es igual. Insistí. ¿Y qué pasa? Que te transformas. Si empiezas a pensar en el prójimo, y esta frase que has dicho es maravillosa, incluso con el enemigo, aunque te haya hecho la puñetera, la pardalada, hablando claro. No, ayudarme. No, esto es el astral. Y os hacéis un bien a vosotros. Pero ¿qué pasa a veces? Te pasan unos días y te dicen, ¿sabes que fulano que estaba, que se moría? ¡Ya está mejor! ¡Ya está mejor! No lo digáis a nadie. No es necesario. Pensadlo. Sí, está mejor. Puede ser una casualidad. Puede ser que, bueno, tenía que ponerse bien. Podéis haceros estas reflexiones negativas, pero también hacerlas positivas. Y si el Dios universal que dice, este Dios que yo creo o no creo, me ha utilizado a mí, y quién sabe, y el tiempo pasa. Pero cuántas veces después ya tenéis la idea clara de algo que habéis visto, sí, caramba, yo he estado en casa de esta persona, pero yo no estuve nunca. Y así, de forma que podáis ir a aquella casa, así como sea, o hablar con las personas y así, sin ir al fondo de la cuestión, buscar a ver y quedaréis asombrados si la otra persona os dice detalles en la cama, de la casa, del comedor, etc. Caramba, pero si yo lo he visto en sueños. ¡Ay! Esto ya es avanzar en el viaje astral. Os contaré un caso sencillo, pero muy profundo. Una señora de Madrid me telefonea. ¿Eres Cayetano Martí? Sí. Me han hablado de ti. Mira si puedes ayudarnos. ¿Qué pasa? Y se puso a llorar. Tenemos una hija, unos 30 años de edad. Pasado mañana van a operarla del corazón. Y el médico nos ha hecho firmar un papel porque seguro, la cosa no la tiene segura. es hacer algo, yo, ¿qué puedo hacer? Ir al astral y hacer oración, y no puedo hacer nada más, yo no hago milagros. Ay, Cayetano, ayúdanos. Bien. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana me telefoné. Cayetano, por favor, que ya mañana por la mañana la van a operar. ¿Has visto algo? Me había dicho esta señora que su hija estaba en una clínica de Madrid y tal, no sé cuál es, y yo le dije, no conozco la clínica, no me diga usted cómo está la fachada ni la calle, no sé nada. Pero sí que quiero que usted misma me diga qué es lo que lleva su hija dentro de los ojos, porque yo la he mirado muy de cerca y he visto que algo que no se movía, que estaba intacto. ¿Qué es lo que lleva dentro de los ojos? Yo gritando por el teléfono y oigo otra voz que dice, mamá, mamá. Y una voz de hombre, que resultó ser su marido, un coronel del ejército, dice, Cayetano, es que mi señora se ha desmayado. Dice, porque nuestra hija lleva lentillas. Porque claro, yo le decía, todo irá bien, no pase cuidado. Y la señora antes me decía, ay, Cayetano, Dios lo escuche. Y como aquel que dice, ahora este hombre de Mallorca me habla así para darme, bueno. Sí, pero no se lo... Pero por la noche, bueno, al día siguiente, se pone el marido, el hombre, y cuando un hombre llora, causa una... Y llorando aquel hombre dice, ¿cómo podemos pagarte esto? A mí, no tienes que pagarme nada, no faltaría más. Además, yo no hago milagros. Yo lo he curado y punto. Yo he ido al astral. Señor, maestro, ¿puedo hacer un poco de oraciones con usted? Sí, ¿y por qué no? Pero de esa forma clara, sencilla. No hay más que esto. Hace unos... un año y pico será, ¿verdad? Veo en el astral un gran sol. Una masa de sol enorme, rodeada de mundos. Yo considero aquello, lo comparé, este sol es varias veces más grande que el sol asirio. Hay muchos soles. Bien, y dije a los chicos, si vienen por casa, he visto esto. Pero maestro, antes de bajar del astral, y esto lo puedo decir, esto que he visto. Claro que sí, que puedes. Tú lo has visto y aún tienes que descubrirlo. Y dije a los chicos, si veis en la prensa que habla de algo de esto, ya me lo diréis. Pasaron a lo mejor unas 2 o 3 semanas, yo no sé. Y la prensa anunciaba que los astrónomos científicos norteamericanos, que después lo comprobaron con los rusos, ingleses y qué sé yo, ha sido descubierta una gran masa de sol rodeada de mundos. Y los científicos comparan a esta masa de sol varias veces más grande que Júpiter. Yo había dicho el sol asirio, pero ellos de Júpiter. Cayetano el Yesero había visto en el astral, con los ojos no. Y además yo tengo este operado, como te he dicho, y veo poco. Sí. Había visto antes que los astrónomos, con los aparatos, había visto aquello. No me van a glorio, ni mucho menos, ¿no? No es cuestión de esto, es para dar ideas de que del dicho al hecho hay un buen trecho. Yo he ido a visitar a veces casas y hay que ver las estanterías que tienen. Yo siempre he tenido la curiosidad porque en mi casa media docena de libros y aún regalados, pero he visto casas llenas de libros. ¡Caramba! Y esto, y esto, y esto. Tanta literatura. Y ciencias ocultas. Y parapsicología. Y filosofías. Y esto y lo otro. ¡Caramba! Y después la persona que está muy por abajo de aquellos libros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tanta cosa intelectual si el espíritu está dormido? ¿Qué? ¿Joven? No, nada, nada, yo me tengo para que... Como tú tienes cuerda, no importa que te estimule. gente que pide permiso al señor, o lo que sea usted, para contar lo que ve. ¿Alguna vez le ha dicho que no? Él también lo pregunta. Yo te lo puedo decir porque yo lo pedí un día con una persona y él a mí me dijo, no digas a esta persona lo que te voy a decir, porque se tenía que morir. No, yo creo que la pregunta es lo que estaba ahí. Bueno, no, perdona, es que a mí también me lo pasó. Claro, perdona, que hay claro que te interrumpa. Ah. Yo le pedí por mi padre 3 meses antes cómo iría su salud, porque tenía cataratas. Creíamos que tenía catarata y luego la parte de los que tenía un tipo. Y 3 meses antes, pensando que tenía catarata, le dije, ¿cómo irá la cosa? ¿Pero qué son los dos? ¿Ataron? Ah, es gaitano. Y él me dijo, yo tengo a mirar, si me lo demás, si me lo deja de este domingo. Y al cabo de un par de días me dijo, he visto cómo le tocaban la cabeza, pero déjalo. Y se quedó bastante triste. Yo en aquel tiempo no lo conocía mucho. Y al cabo de una semana, no, un mes o esto, a mi padre se lo decidió el tumor. Pero los médicos me dijeron, no tengas miedo, lo van a operar y tal, no pasa nada, se curará y ya está. Y él, ya en la reunión, sin que yo le dijera nada, me dijo, en este momento el padre de María se está muriendo. Jolín, ¿cómo que mi padre se está muriendo? Y si los médicos me han dicho que lo van a operar y no pasará nada. Y al cabo de 3 días, bueno, y al día siguiente el médico me dijo, no me podemos hacer nada. Donde está el tumor, veíamos que se podía operar, pero no se puede operar. Efectivamente se murió, no lo sabía. Pero al cabo de tiempo yo le pedí, ¿y por qué no me lo había dicho en aquel tiempo? Me dijiste que le tocaba la cabeza. Me dijo, porque el maestro me había dicho que no me lo dice, que no te lo dice. O sea que, a veces le pedimos cosas, y a usted le puede... No me acuerdo de decirlo, porque el maestro me dice que no, porque en aquel momento, pues, lo hubiera sufrido, y a lo mejor no era mi tiempo de sufrir. A ver, yo te he contestado esto porque... No, hay que leer un ejemplo que... Sí, muy agradecido. No... Sí, yo que nadie quiere apoyar algo de eso. Sí, vamos, sí, vamos. Tira un poco. Si te quieres extender un poco más en la respuesta. Te pregunta... Es que a lo mejor no lo he oído. Pregunta, que... A ver, tú dices... frecuentemente que yo pido, señor, puedo decir, si alguna vez que ha sido negado, te hayan dicho, ¿no?, que era no, Jean Mutis. Sí, porque hay cosas, lo que decía aquí ahora María, que, bueno, y en nuestro mundo lo tenemos. Te dejas abajo y tenemos con los médicos. Esta llamada, como se dice, mentira piadosa. Claro, que según la persona. No, háblame claro, Cayetano. ¿Qué has visto de esto? ¿Ah? Pues hay esto. Recuerdo, también hay un chico por aquí que sale con una chica y esta chica, pues, se viene y me dice, mi padre está enfermo y está bastante mal. Días después viene otra vez y se encuentra de mi padre. Mira, he soñado, decirle de forma así tan clara, demastrado, no, he soñado que tu padre y yo estábamos comiendo y él ha sacado una botella de coñac y hemos empezado a beber copas de coñac, una tras de otra, caramba, ¿cómo se porta esto? He demastrado tanto coñac. Y yo le dije a tu padre, de joven has bebido tú, ¿eh? No, poco, pero nada. Bien, pero a que viene esto, ahora de que las copas de coñac, hombre, ya puedes verlo, Cayetano. Me despido. Yo tuve que decir a esta chica, ya no te digo más, ¿has entendido esto? Era en mi casa, se levantó ya llorando y se fue al lavabo. Días después, su padre moría. ¿Me habéis entendido? Yo tenía que hacer un poco aquella cosa de... Sí, hemos comido y un coñac y a veces esto es muy fuerte. Claro que el maestro no te dice directamente, tienes que decirlo así y no, y tal, esta dictadura no existe. Pero tú comprendes, y miras al maestro, y esto, no, porque no. Le pegarás fuerte. Deja a esta criatura, a esta persona, y ya está. Porque es muy triste ver una operación, quirófano, se dice el quirófano, tenemos una operación, y ver que la persona se muere. Después regresas del astral, despiertas y dices, caramba, ahora tengo que decir a fulano de tal que su padre, su madre, su hermano, su hijo, su hija se ha muerto. ¡Qué suerte esto! Y a veces, pues con esta mentira piadosa, ¡ay! No me acuerdo ahora. He tenido que decir. Pero si la persona ya hace años se me conoce, ya no vale esto. Se ponen ahí, no me vengas con estas y ya veo la cosa. Pero, esto no es para hacer un consultorio de adivinar cosas y de cómo me irá esto y lo otro. Porque hace unos 2 o 3 años vino una señora acompañada de una extranjera, una francesa, no sabía español, y la mallorquina me dice, es que esta señora quería conocerte porque se le ha muerto su marido. Tiene ahora un restaurante, qué sé yo, y a ver si tiene que seguir con el restaurante o dejarlo. Y tú te vas a esto de que dices del astral, si puedes ver al espíritu de mi marido. Esto dice esta señora francesa, sí. Pues le dices que yo de estas cosas nada, que yo trabajo de yesero, y punto. Y no volvieron más. Bueno, había otra pregunta pendiente, señora. Cabe contarle que entiende por un viaje astral. Pues antes, ¿qué entiendes tú por viaje astral? Así como yo lo practico desde niño, pues soñar, así, no puedo decir otra cosa más sencilla, soñar a conciencia. Un día, en mi casa, en la calle Ramón Montaner, en una reunión de un viernes, había terminado la reunión. Todo iba tranquilo, bien, y les dije a los presentes, ¿me dejáis un poco relajarme? Sí, yo cerré los ojos, mira, ¿por dónde? Y esto ya era un viaje astral, diremos casi, de despierto. El físico estaba sentado ahí, y no, solamente cerré los ojos, y ahora las dos hermanas de Valencia, Carmen y Gloria, que mucha gente que ha venido conmigo las conoce, están reunidas pensando con nosotros y leen mensajes nuestros. Pero he pasado por Barcelona y he venido deprisa porque por Barcelona hay que ver cómo llueve ahora. Y estaba lloviendo. ¿Y en aquel momento? Y en el astral hay que correr para Mojas. Es un dicho, pero incluso en la parte cómica tuve que decirles, y he tenido que refugiarme, nada menos, la estatua de Cristóbal en Colón, allí que... Claro, no te mojas. No te mojas. Pero es el sentido de decir, te mojas. Bueno, yo no sé si se da por respondida la pregunta o quiere que matices más o... No. Bueno, pero por venido allí invitado por Don Nicoy, el único que ya está. Para dar una idea, si ha sido por encima, de mi cristianismo y de nuestro cristianismo que llamamos Iglesia Pobre, que en Mallorca sale por la prensa ya de vez en cuando, del cristianismo primitivo. Ahora, espiritismo, parapsicología y todo esto, sí, ya, no sé nada, porque no me he metido nunca en estas cosas, y no es en contra, pero se dice, por ejemplo, si en la parapsicología solamente se mueve este vaso, que se mueva, y lo acepto, pero yo no pierdo el tiempo en mentalizarme para que el vaso se mueva, sino para que el espíritu de todos los seres humanos que me conocen, y los que no me conocen, caramba, que pongan en práctica este avance espiritual, y no pasarse la vida, si el vaso se mueve o no se mueve, si el cuadro se ha movido, si ha habido un ruido algo extraño, y si esto, ¡no! Porque todo es un montaje. Después vienen los centros, las sociedades, los libros, las cuotas, los ejercicios este que dicen espirituales o cursillos, y ¡no! ¡Cambia tú! ¡Tú! Y cambiará el mundo. No hay más que esto. Bueno, ¿tenía más preguntas? Sabe todo, no preguntas nada. Bueno, a ver, ¿quieres recapitular? Porque ya es un poco tarde para ti. No me gustaría posar. Son los 11:23. ¿Quieres recapitular? Mira, yo te voy a contar una anécdota que todo el mundo conocerá. Estaba Martin Luther King en Atlanta. ¿Sabes quién es Martin Luther King? El líder de la no violencia a los negros. Y estaba en casa de del cuñado suyo, ayudándole en el jardín a plantar manzanos. Y fue su ayudante y le preguntó: Martín, me gustaría que tú me resumieras, si puedes, en una frase, en una máxima, en un eslogan, todo tu mensaje. Porque piensa una cosa, ¿quién te dice que a lo mejor un día de estos tú estás muy amenazado, no te mueras y nos quedemos sin la esencia de tu mensaje? Lo puedes resumir. Y sus palabras fueron proféticas, porque al día siguiente lo mataron. Y le hizo la pregunta de un modo concreto. Dijo: Martín, si te quedasen solo horas de vida, ¿qué es lo que harías? ¿Qué harías tú? Y él lo miró fijamente y le dijo: simplemente plantar manzanos, que es lo que estaba haciendo. Porque si lo que estás haciendo no lo haces como si fuera lo último de esta vida, ya estás muerto. Entonces yo te paso la pelota a ti. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejar? El mensaje de Pablo, el apóstol Pablo, lo resume todo de una forma tan sencilla, tan clara, pero al mismo tiempo tan difícil. Dice... Es sencillo, no siempre quiere decir fácil, ¿eh? Orad, haced oración. Orad sin cesar, sin descansar. Y un día me voy a un sacerdote católico y le digo: ¿cómo entendéis vosotros esto de Pablo? Hombre, por la mañana cuando te levantas, y a mediodía, y esto, y a la hora de la comida, y cuando te vas a dormir, y nada, no lo entendéis. Me voy a un pastor protestante, ¿me dice lo mismo? No, tuve que decirles a los dos. ¿No veis que Pablo dice allí: orad, rezad continuamente? Se ve que usted se entendió la cosa. ¿Has dicho, sembrando? Dijo, ¿qué es lo último que harías? Vale, sembrando, lo que estaba haciendo. Ahí está. ¿Trabajáis? ¿Estáis comiendo? ¿Las mujeres haciendo la comida? ¿Barriendo la casa, pelando petates? Sea lo que sea, hacedlo bien. En el amor de Dios de dentro. Aunque no creáis en Dios si no queréis. Pero hacer las cosas normales, sencillas, amando al mismo trabajo que hacéis. A veces, en el taller donde hacíamos los adornos del yeso, porque hoy todo es liso, antes era muy adornado, había un reloj. Y yo miraba el reloj. ¡Caramba! Ya falta un cuarto o 20 minutos para eran las 12. Los demás que estaban allí dentro... Bueno, casi me pegaban. ¿Cómo? Si hace 4 horas que nosotros esperamos las 12. ¿Eh? ¿Veis? La cosa es sencilla. Yo trabajaba. Hay que trabajar, hacer las cosas normales. Esta es la oración. Odio, rabia, venganzas, ambiciones, egoísmos, ¡fuera! Hacer la cosa normal, normal. Pero claro, no hay que cruzarse de brazos, ¿eh? Porque si no, te mueres de hambre. Entonces, tú quieres decir que en todo momento hay que estar